Manos arriba, manos arriba. Todos los cumbieros con la mano bien arriba, así. Manos arriba, manos arriba. Todos los cumbieros, ¡ra! Acompáñate.